moviendo las piernas, moviendo los pies, moviendo los brazos, moviendo el bullate, es como damos comienzo en Contrabanda FM, una nueva edición de sinaudiencia.com en el 91.4 del dial de Barcelona o en las www.contrabanda.org si nos escuchas en el stream oficial de Contrabanda FM, dando comienzo con este rítmico sonido a una edición de Sin Audiencia titulada llamada Programa 769. Buenas tardes, Jordi. ¿Es así? Muy buenas tardes. Es así. Pues ya estamos aquí en este nuevo programa de Sin Audiencia. ¿Has dicho la fecha esta vez? No, porque 13, todavía no me había... Miércoles 13 de diciembre. ¿Qué te parece? 13 del 12 del 17. Sí. Y además, estábamos escuchando, diréis, ¿pero de dónde sacáis esas movidas que suenan a veces que no están en el... En las listas de la manzanita ni en los otros sistemas de pago gratuitos que hay para escuchar música en internet? Pues que sepáis que si algo tiene bueno la red es que la gente que hace remezclas y que hace remixes y que hace sus pinitos musicales en sus home studios, pues en plataformas como SoundCloud, por ejemplo, pues cuelgan de forma apócrifa pues bellezones como este que estábamos escuchando, que era nada más y nada menos que una remix en clave electro swing del famoso tema de la Star Wars original, la Star Wars capítulo 4, esa cantina band, ese tema que ya en origen pensamos compuesto por el maestro John Williams en clave swing y que pues unos entes internetísticos llamados Sound Nomaden, pues han tenido a bien remezclar con esa gracia que hemos estado escuchando. Si os ponéis a buscar en el buscador de SoundCloud Star Wars Remix, o sea, vais a tener ahí, o sea, os vais a cansar. La marcha imperial es lo que prima, pero también hay cositas tan guapas pues como esta que acabamos de escuchar. Ese tema de la taberna galáctica. Exacto. Y que igual os pensáis que vamos a hablar de los Jedi que llegan los últimos y tal, pues algo, vamos a hablar poco porque hablaremos, no la hemos podido ver. Pero ya os adelantamos que no la hemos visto, que esta vez tampoco nos han invitado al pase. Yo reconozco que también ando un poco descolgado de la saga, que en algún día pues haré los deberes que le debo a Jorge Lucas, pero todavía estoy trabajando en ello. En fin, ¿qué le vamos a hacer, Jordi? No hay tiempo para todo en la vida. Bueno, hay que ser un poco selectivo. Sí. Bueno, decir que vamos a empezar, como siempre, con el libro de visitas, donde hay cositas. De momento, abría la semana Unai dando una gran noticia. A ver. Que era, estamos dejo ávidos. Un breve de lunes para decir que Netflix va a hacer serie de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia es un libro del señor Scalzi que aquí recomendó Agus porque de hecho es una tetralogía, que es una trilogía porque el cuarto libro es otra manera de explicar el primer libro. Sí. Y bueno, pues realmente está muy bien, muy bien. Y yo creo que puede ser muy interesante la serie que salga de ahí. A mí los libros me gustaron muchísimo. Y yo creo que podemos tener una gran serie a ver con lo que invierta Netflix y lo que quiera hacer. Bueno. O sea, que le salga más un Punisher que un puño de hierro. también te lo digo. Qué bueno. Luego, Unai también hacía una recomendación, en este caso musical. No sé si has podido leerla, porque además... No he tenido tiempo, lo siento. Era una mezcla entre tu estilo y mi estilo. Joder, qué completa. Dice, se acaba el año y como el tema musical no lo toco demasiado en el libro, me he dicho, ¿qué coño? Esta mierda me está gustando un huevo y voy a compartirlo con la sinaudiencia que es de gustos variopintos. Resulta que me he encontrado con una propuesta musical que fusiona a Javi y a Jordi para salvar esa distancia musical en la que están cómodos. Ritmos negratas y metal, black metal, de hecho. He llegado a ellos por recomendación del líder de Creator en la Metal Hammer del Reino Unido, que suelo ojear, que los ponía como de lo más interesante del año. Y joder, que sí que me lo ha parecido y lo disfruto de una manera que no pensaba que fuera posible. Se trata de Zeal and Ardor. Y mira, pues como el espectro sinaudiencero es amplio en todas las disciplinas, os dejo el guante a ver si puede acariciar vuestras orejas de la misma manera que a mí. Porque nada dice Satán como una voz negra con ritmos que puedan emanar del mismo sur de la creación. Bien. Y ha dejado cuatro YouTubes, cuatro clips. Yo me lo estuve escuchando. A mí en texto me lo ha vendido. Te lo ha vendido. Falta que escuchar. Voz negra con coros blancos, es curioso la mezcla. Uh-huh. Mucha música, o sea, claro, es que es mucho ritmo, soul incluso, casi gospel, con mucha reminiscencia sureña de esos esclavos que cantaban. Y luego entra la tralla. Sí, sí, metalazo. Joder. A ver, debo decir que es curioso, aunque no es mi estilo. Pero bueno, no deja de ser una propuesta innovadora y bueno, que sin duda tendrá sus adeptos. A mí me parece que con lo ecléctico que es el público Señor de Cero, sí, más señor. De uno, por ejemplo, Kouros, que indagaba mucho en las nuevas tendencias y tal, como nos dijo en su día, pues a lo mejor la encuentra más que interesante esta propuesta. Yo tomo nota. Adicionaba un tercer post, que era que todavía no se había atrevido a ver Madre. Y cayó. Y dice, no voy a perder más tiempo del ya irrecuperable. Comentando nada de semejante soplapollez. Todos están para matarlo. Tiempo hacía que no veía una puta mierda de semejante calibre. Hice el esfuerzo de acabar de verla y es un esfuerzo que podía haber empleado en cosas más satisfactorias como arrancarme las uñas de los pies con alicates oxidados. Meto a Bardem en mi necroporra. Se lo ha ganado a pulso. Que por cierto, hay que decir Sí. Luego diremos, porque el señor Cola Blanca ha cumplido con la segunda edición de los premios Sin Audiencia de Oro. Bien. Ahora hablaremos. Pero todavía no he visto que el señor Cola Blanca haya sacado a relucir la necroporra 2018. Entonces, desde aquí le lanzo el guante a Emilio. Bueno, para que. Es que da respeto eso, ¿eh? De, hostia, bueno. ¿A quién salvarías de este planeta si el planeta se fuera a la mierda? O sea, lo que no se da cuenta Unai, que metiendo en la necroporra al señor Bardem, le ha dado vida eterna. Claro. Pero bueno, es lo que pasa. Bueno, se lo ha ganado a pulso, pues ser inmortal. Por lo menos lo ha metido a P. Bueno. Algo es algo. No lo digas, porque alguien la meterá y la salvará para siempre. Dice, en realidad nunca estuviste aquí, se las trae también. Pero cae en el lado salvable y si uno se pone un poco de empeño en querer hurgar en las heridas hediondas que abre, incluso las puedes dejar en un lugar de honor. O sea que habla de Mother y de en realidad nunca estuviste aquí. Sí, del Joaquín. Sí, señor. Y luego, como decía, Hallenbeck ya ha colgado la nueva edición de Premios Sin Audiencia de Oro. Bueno, niños y niñas, monstruos y monstruas, la espera ha terminado y están aquí los premios más importantes y valorados para poner a cada uno en el sitio que le corresponde. Entonces ha citado las categorías sí. que se pueden votar. No estáis obligados a votarlas todas, votáis las que queráis. Dice, podrían haber más, pero creo que con estos nos podemos quedar satisfechos. Y tenemos un par de semanas para dar las votaciones para cerrar el año 2017, como John Williams, perdón, como Dios... manda. Con eso, como el último programa del año será el miércoles 27, si John Williams lo permite. Sí, señor. Hasta ese plazo quedáis emplazados a votar. Y los insignes del libro de visitas, como no podía ser de otra manera, ya se han estrenado, que han sido Unai e Ijontichi. Vale. ¿Y todas las categorías o qué? Sí, bueno, las que no han querido o no han... Por ejemplo, es que me ha llamado la atención que Unai no conteste a su categoría. Tiene su categoría dedicada... que es premio especial Unai Loves Corea, mejor película coreana, y bueno, pues ha puesto una frase que no era precisamente el nombre de una película coreana. Vale, vale. En fin. Entiendo por dónde va la no contestación. Entonces, bueno, pues oye, si Unai y Ijontichi, dos excelsos y no de ceros, ya han respondido, ¿qué estáis esperando? Entrad y responded estos premios Sin Audiencia de Oro, segunda edición. Y además está Hallenbeck ahí para hacer el recuento cual azafata de un 2-3, pues qué más podemos decir. Lo que igual deberíamos pensar también, que esto igual no es para hablarlo aquí con el micro abierto, es a los que ganan en cada categoría les deberíamos mandar aunque fuera un mail, ¿no? Y decirles, oye, ¿qué ha ganado esto aquí? Para ¿qué, eso ¿qué tenemos, es, ¿quieres venir a la radio un día? Para eso tenemos a Cola Blanca, que utiliza muy bien Twitter, es nuestro troll favorito. Mi pensamiento bueno, en público es capaz de invitar ahí. A cualquiera que venga aquí a compartir. Y de hecho también nos podríamos poner deberes y en algunas categorías que explotamos poco como novela o como cómic, etcétera, sí. Podríamos hacer los deberes de los que salgan ganadores y también en película o serie, si no lo hemos visto, de hacer el esfuerzo de verlo o leerlo para claro. hacer aquí también hacer un una poco reseña, de eco de, sí. de reseña de estos ganadores de estas categorías, ¿vale? Sí, sí, sí. Aunque sea como reconocimiento a larga distancia. Faltaría. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues me agrada. Ya tenemos esa segunda edición de premios Sin Audiencia de Oro. Estrenos. Bueno, pues... Mogollón. Claro, se lo come... No, mogollón en número no, porque vienen 7 películas. ¿Ah, tampoco sí? Hostia, muchas. Pues entonces esta es la semana del cine argentino en España, creo. Sí, porque hay unas cuantas. Creo que hay 4 o 5 películas argentinas. Y la sexta es la que dices tú, creo, o sea que... Y tenemos, bueno, la que está copando toda la atención mediática, obviamente, es Star Wars Episodio 8, Los Últimos Jedi, dirigida por Rian Johnson... que es el director, si no me equivoco, de Looper, aquella película del Joseph Gordon-Levitt y señor Hallenbeck, el señor Bruce Willis, que era el Joseph Gordon-Levitt del futuro. No voy a decir más. Más Gordon, sí. Sí que estaba en el futuro. Y que dirige este episodio 8, cogiendo el relevo del señor J.J. Abrams, que si no me equivoco volverá en el 9. Vale, vale. Creo. Yo que estoy descolgado, sí. Que solo he visto el 4, 5 y 6, ¿cuántas tengo que ver para ver esta? ¿Las 7 ya está, solo? Sí. Hola. La 7 y Rogue One. El spin-off de Rogue One también es interesante. Vale, porque aporta algún dato complementario. Sí, y porque está bien. A ver, la 7 es un remake encubierto de la 4, de A New Hope, sí, clarísimamente, claro. Pero es disfrutable. A Rogue One es más disfrutable de lo que pensaba yo de un spin-off. Mm-hmm. Está bien, está entretenida. Y esta película, yo ya los avances que he podido leer es que rompe con el conocimiento, el déjà vu este que había con la séptima parte, vale, de que estaba. Y se meten nuevos territorios. Se meten nuevos abismos. Sí, sí, sí. Pero es un poco inconexa. Hay saltos, hay personajes que aparecen de golpe, personajes que cambian de facción sin explicación alguna. Y entonces dicen que es un poco deslavazada. Que está bien porque rompe y da nuevos aires y aire fresco y nuevas sorpresas a la saga. Pero por otro lado, la continuidad de la historia está un poco inconexa. No lo sé. Esto vale. Es lo que he leído a priori de gente de medios afines, digamos, no profesionales, ya. Ni crítica estupenda de esta que cobra y tal. Sí. ¿Vale? Bueno, más bueno. Gente como nosotros, para que está nos entendamos. Guay. Que confío bastante más en el criterio de estas personas que no en los que sí, salen por luego supuesto. Diciendo lo que dicen, ¿no? Por cierto, el tipo, el encapuchado ese misterioso que hay en el cartel es él, ¿no? Es Luke. Es Luke. Es él. Bueno, se ve ya en el final de la séptima. Vale, yo como no la he visto, pues... Vale, o sea, te acabas de hacer un auto-spoiler. Yo, es que de la nariz para abajo se nota un poco ahí la... No sé, supongo que te acabas la de hacer papada. Un auto-spoiler importante. Vale. Pero bueno, decir que en todas las entrevistas que veáis ahora de esta octava parte, Mark Hamill salen todas, o sea, y más, claro, con el tema de Carrie Fisher y tal, ya. Todavía más, porque además fue Carrie Fisher quien le convenció de volver a la saga. Él ya dijo que él ya no esperaba volver a encontrarse con el papel de Luke Skywalker en su vida. Y fueron precisamente Harrison Ford y Carrie Fisher los que le dijeron, oye, que es interesante. Engánchate a la vida otra vez. Engánchate a esto. Y que además, una vez reenganchado, porque él dice que había ahorrado un dinero, que vivía en una casa no muy grande, pero que vive con su mujer y con sus perros y tal, que estaba muy tranquilo. Y realmente que una vez se ha reenganchado a Star Wars, que lo ha disfrutado. Que lo ha disfrutado mucho y que ha estado muy a gusto haciendo. Eso es que igual el hombre no quedó muy contento con el trato global que se le dio en su momento a su participación en la saga. No me refiero a nivel artístico, sino... Igual, diría, económico, de derechos y de royalties y cosas, porque he oído muchos comentarios feos de Lucas, es así como rascando dinerillos a las minutas de los actores y de los derechos de todo de que tiene que ver con este mundillo. Sí, pero yo creo que lo que pasa con las grandes sagas que han sido tan importantes es que hay actores y actrices que se quedan encasillados. También. Y eso les perjudica al resto de su carrera, que es lo que le pasó a Mark Hamill y a Carrie Fisher. Sí. Y en cambio otros actores saben salir y convertirse en nuevos personajes y de hecho hacerse suyos nuevos personajes, que es lo que hizo Harrison Ford. Por ejemplo. O sea, porque Harrison Ford, vale, es Han Solo y solo puede ser el Han Solo. Pero es que es Indiana Jones. Por y supuesto. Solo él puede ser el Indiana Jones. Y posiblemente es el mejor Jack Ryan. Aunque haya habido otros. Sí, es que ya, o sea, Ryan ya de por sí pues no puede ser muy, muy mejor que Harrison Ford ya. Claro, entonces me refiero que en general Harrison Ford ha sido más camaleónico, ha sabido adecuarse mejor a los... Un tío que era tramoyista, fíjate, ¿eh? Sí, sí, sí. Que le metía ahí al martillo y a los clavos. Y en cambio, pues, ha sido un actor con una trayectoria, una diversidad de papeles y bueno, que ha sabido, pues, hacer una carrera después de hacer un papel tan encasillado como podía ser Han Solo. Otros actores o otras actrices no han sabido salir de allí. Y mira, no, no, es lo que claro. Pasó. De todas formas, en este tema es lo que dices tú. El señor Lucas cogió unos repartos a los cuales utilizó y en algunos casos incluso vejó, el caso de David Prowse. Uh-huh, claro, sí. Es brutal cómo le quita hasta la voz poniendo la de la del señor L. Jones y sin decírselo. Y el tío, hasta que no ve la primera proyección, no sabe que no está su voz dándole el punto a la voz de Darth Vader, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, el señor Lucas fue muy particular con su reparto. Cuidó a algunos actores, no tanto a otros. Y yo creo que, bueno, pues eso ha sido reflejo de las posteriores carreras en algunos casos y de algunos excesos. También, de algunos también. Actores o actrices en otros. De saber administrar la Porque popularidad. También las sí, notas sí. de rodaje de Carrie Fisher, cómo iba puesta en cuando rodó la trilogía. Ajú. Yo creo que pocas cosas hace falta decir. Iba ¿eh? Como los de 300, pero para arriba, más arriba. Sí, aún. Más arriba todavía. En fin. Bueno, un fly away. Los últimos Jedi. Del Ryan Johnson. Sí, señor. Bueno, pues ya, cuando tengamos oportunidad de verla, ya la comentaremos. Sí, de hecho, ya hay, creo que preestrenos el jueves por la noche. Sí, no. In the Midnight. El jueves ahí. A las 12 ya hay barra libre en varios cines de que ya se puede ver. Supongo que en otras ciudades también pasará, no solo en Barcelona. Sí, porque claro, las 12 y un minuto ya es viernes, por lo claro. tanto ya se puede estrenar. Entonces, bueno, pues hacen esos Midnight. Pases que la gente aprovecha ya para verla en primicia. Sí, sí, sí. Oye, lo que me ha llamado la atención, aunque no creo que sea sin audiencero, de esta agenda, y ya pasamos de un lado a los Jedi, es que hay una especie de remake de una película de Paco Martínez Soria, tío. Se armó el Belén. Sí, pero en animación. Sí, además no sé, que han cambiado a las personas por animales también. Yo no sé qué han hecho, pero claro, yo es que tengo súper súper fresca la película de Paco Martínez Soria, porque como es paisano mío, pues no sé, siempre me he fijado mucho y cuando era pequeño sí, la ponía siempre en la tele. Yo no sé si la historia va a ser la misma, porque esta producción es extranjera, ¿eh? Ya, pero igual han comprado los derechos o no sé, ¿sabes? Por cierto, ¿has visto quién es la voz del protagonista? No. Un señor coreano que vimos hace poco en Mayhem que sale ¿sí? o salía en The Walking Dead. Ya, pero ¿y este qué tiene que ver con Paco Martínez Soria? No entiendo nada. No pues, entiendo nada. Steven Yeun es una de las voces protagonistas. No sé qué tiene que ver Steven Yeun con José Luis Sanz de Heredia ni con ese mundillo de la España casposilla de los años 70. Por eso te digo, aunque el título sea el mismo, igual la historia tiene poco que ver. Ya les vale, o sea, a ver, Jordi, ahora hablando en serio ya, fuera comentarios jocosos, o sea, ¿no podían haber elegido otro título que no estuviera pillado? Porque ahora yo estoy pensando, ¿cuál es el título? ¿Tienes el título original en sí, inglés? Sí, es que y no tiene nada que ver. Me subleva, de estar. Imagínate. Y mira que a mí, o sea, sinceramente, me importa un bledo, un carajo, la propiedad intelectual de estas películas setenteras, pero dices, pero tío, ¿qué pasa? Vais a confundir a los padres. Igual es que. Ahora, yo me hago una pregunta, porque yo sé que en el mundo anglosajón, cuando un nombre está cogido, no se puede utilizar el mismo nombre. O hay problemas, por eso Drácula tuvo que poner Drácula de Coppola, cosas así. Sí, meterle coletillas y tal. Aquí no hay ese problema. O sea, ¿puedes hacer un título exactamente igual que el de otra película que ya exista? O igual esos derechos han desaparecido en el limbo de los derechos. Bueno, son cuestiones... Porque se compran, se venden, se pasan de empresas. Son cuestiones técnicas y legales que desconocemos, pero sería interesante que si hay alguien que esté relacionado con el mundillo o lo sabe, sí. Que nos lo comentara en el libro, que nos dijera, pues sí, o sea, resulta que aquí por un tema de derechos no existe, se puede poner el mismo título sin ningún problema, o quizá por ser traducción tampoco hay ningún problema, que es bueno, lo de traducción lo podemos sí, dejar sí, aparte sí, porque sí, totalmente. Es poner un nuevo título en otro idioma, punto. Y por qué en Estados Unidos no es tan factible, aunque sí que es verdad que hay películas, a lo mejor del primer Drácula de Todd Browning al Drácula de Terence Fisher, sí se pudo poner el mismo título, por lo que dices tú, por una cuestión de que habían pasado X años y sí, ya se podía utilizar. O que depende de en qué país se pone, sí, yo qué sé. Sí, sí, en fin. La cosa es que, o sea, ya acabo con esto, que esto no es más que un comentario al margen de estos que hacemos aquí. Yo, el primer que he recibido varios, además, mail promocional que recibí de esta película, se armó el Belén, o sea... ¿Te puse la foto de Paco Martínez? No, o sea, no, me dio un vuelco el corazón, dije, no puede ser, ha vuelto de entre los muertos, ¿sabes? Pero no, luego la miré y dije, mierda, esto es que se han copiado el puto título y ya está. Pero bueno, yo qué sé, cosas que pasan en el cine, ¿qué le vamos a hacer? En fin. Bueno, pues... Bueno, estrenos, que estábamos con los estrenos. Bueno, pues hay otra película que tú sí has visto, sí. Que a lo mejor no es de tema sino de cero, es más bien no un, especialmente. Un drama, ¿no? Tiene pinta. Es un drama realista. Y que se llama Alanis. Entonces, Alanis. ¿Qué nos vas a contar sobre Alanis? Pues Alanis es una sorpresa, realmente, porque es una película pequeñita argentina, de esas argentinas que vienen esta semana, que ocupan casi la mitad de los estrenos, y que, bueno, pues tengo que reconocer, y ¿por qué no lo voy a decir públicamente? O sea, a mí me llamó poderosamente la atención la foto portada de la película, en la que sale la protagonista, que es Alanis, la mujer que protagoniza la historia, dándole teta, dándole de mamar, pues, a su hijo, ahí, mientras está, pues, ahí esperando algo. Pues parece que está esperando algo o a alguien. Y entonces dije, voy a rascar ahí, ¿qué hay detrás de este impactante cartel, ¿no? Que me llama tanto la atención. Y realmente, pues, es una historia que viene, pues, aunque no es de contenido sin audiencia cero en su 99%, sí que me parece muy interesante la propuesta, y además me parece más interesante todavía el efecto que está consiguiendo siendo una peli pequeñita, ¿vale? Que eso también me parece muy, muy interesante. La Alanis del título, me explico, es una trabajadora sexual, lo que denominan una prostituta, veinteañera y madre a la vez, que en el momento de empezar la peli, pues vive compartiendo piso con otra compañera de trabajo más mayor, y que tras una visita un poco a traición de dos agentes de la policía, pues se ve en un momento, pues, despojada de su vivienda y de sus enseres personales. Vamos, que la echan por un registro policial de la casa donde está, porque las acusan de que deberían tener licencias para ejercer prostitución en ese piso, no sé qué. Ellas alegan que es solo la vivienda, que no, pero bueno, que las echan. De hecho, a su compañera de piso, a la mayor, pues se la llevan presa porque tenía otras causas y tal. Y entonces, pues, digamos que se va a Alanis de patitas a la calle con su hijo. Y a partir de entonces tendrá que ingeniárselas para buscar soluciones a sus más que crecientes problemas, ¿no? Es un poco el comienzo de esta película, dirigida, que no lo había dicho, por Anahí Berneri, que es una directora argentina. Y bueno, es una propuesta que, a pesar de su temática, que puede levantar un cierto morbo entre parte del público, tiene un corte. Un enfoque bastante cotidiano, de hecho tiene momentos bastante cercanos al documental, y aparte me ha gustado la propuesta, primero porque no cae en un sentimentalismo barato de ¡ay, qué pobre, qué mal lo pasa la chavala con estas cosas que le pasan en la vida y tal! Sino que también la peli trata de ser realista y de no buscar la polémica y el morbo innecesariamente, sino que las escenas son todas bastante, podríamos decir, supernaturales, incluidas las de Alanis con algún que otro cliente. Me refiero que a ese nivel es una peli como muy de a ras de suelo, que eso es lo que me ha parecido que tiene como fuerza la película, la propuesta, ¿no? Y de hecho, pues también considero que es una propuesta bastante valiente, porque en cuanto a la historia que presenta, pues digamos que la prostituta protagonista de esta peli, pues quiere voluntariamente ejercer esta actividad económica en su vida laboral, y que a pesar de su precariedad y de esa frontera que está siempre bailando entre un lado y otro de la legislación, dependiendo del país, en Argentina también, por supuesto, pues elige esta forma, ¿no?, de ganar su dinero diario y con ello pues tira para adelante. He dicho que no es sin audiencera, que no es, cuando digo esto, para la gente que no entienda el concepto porque nos ha escuchado desde hace poco, quiero decir que no es una película que se puede considerar de género, de ningún tipo de género de los que tratamos aquí habitualmente, pero sí que es verdad que hay un chispacico en un momento de la trama, que a mí, ya sabéis que a mí a veces se me dispara la imaginación viendo las películas, y en el que ese momento, el chispazo, todo podría haber dado un vuelco hacia el género, que evidentemente no lo da, pero a mí me hizo ilusión que tuviera el guión, pues eso, alguna posible rama que le pudiera haber crecido y que no le creció, ¿no? Y sobre todo, pues con ese momento del que hablo, que tiene que ver, a mí me pareció al menos pues muy interesante también, con la territorialidad étnica de las calles por la noche en Buenos Aires. Porque voy a explicar sin intentar hacer spoiler. ¿Do the right thing o qué? Bueno, digamos que en el avatar de la búsqueda de las castañas de Alanis en sus andaduras nocturnas, pues en un momento, harta de no conseguir clientes, pues se va a una zona que está dominada por trabajadoras sexuales de otra raza, digamos afrolatinoamericanas, afrolatinas, ¿vale? Y pues bueno, la tía un poco tiene que hacer poco menos que una acción de comando para poder llegar a la zona, entrar, conseguir lo que busca y luego tener que salir. O sea, que me refiero que luego se queda en una especie de anécdota dentro del cómputo de la peli, pero yo le vi ahí madera a esa pequeña parte del guión para que se hubiera desarrollado, pues eso, la película un poco más hacia el género, ¿no? Que no pasa nada porque no se vaya al género, porque solo decide la gente que hace la película, pero que a mí me despertó un poco la imaginación ahí. Decir que la, y ya con esto acabo, la protagonista de la película, de Alanis, es Sofía Gala, que de hecho pues es una actriz argentina que además tiene a su propio hijo de año y medio, a Dante, como compi de reparto. O sea, el niño que sale en el cartel es realmente su hijo. Es realmente su hijo. Y de hecho entiendo que también para que exista una confianza madre-hijo tan evidente como la que hay en la película, porque le dan, no sé, se pasa un tercio de la peli dándole teta al niño en cualquier situación, en cualquier ocasión, pues entiendo que tiene que la actriz que realice este papel debe llevar por lo menos a un hijo suyo o parecido a un hijo suyo, ¿no? Y de hecho, pues el pequeño Dante pues hace también su primer papel de como actor aquí en esta película, un poco accidentalmente, porque supongo que no le han pedido permiso. Y además es Sofía Gala, pues digamos que encabeza un casting en el que pues prima sobre todo la naturalidad. O sea, me refiero que la gente que ocupa el papel en cada uno de las partes del reparto, pues la verdad es que queda niquelado. O sea, a mí también me producía mucha curiosidad, tengo que reconocerlo, de poder ver a la ciudad de Buenos Aires en un registro que no fuera dentro de una gran producción, aunque en Argentina tampoco es que haya muchas grandes producciones, pero claro, donde en estas películas en las que salen los actores o actrices famosos de Argentina, fuera de Argentina, como que igual no tienes una visión muy, muy a pie de calle, ¿no? De lo que puede ser la capital de Argentina, y bueno, pues yo también ahí pues vi en parte saciada un poco mi curiosidad. Y en cuanto a las consecuencias que tiene la peli, Alanis, pues tengo que decir que ya en el Festival de Donosti, en el Festival Grande, el serio, el importante, se ha llegado a llevar un par de premios. Me refiero que a pesar de ser una peli chiquitica y con un presupuesto muy ajustado, pues que ahí pues supo derrotar a otras que venían con un gran presupuesto, con grandes actrices del mundo anglosajón y estos rollos, ¿vale? Que eso siempre pues también suele ser curioso. Y aparte, quería aprovechar este mini comentario de Alanis pues para hacer un poco de apología sin audiencera y simplemente citar pues una de las nuevas incorporaciones a la parrilla de Contrabanda, que es un programa que se llama Putty Club, así tal cual, en la franja nocturna de los viernes, y que está realizado íntegramente por trabajadoras sexuales de Barcelona. Así que si os interesa la temática y las vivencias, las experiencias de este sector social y laboral de Barcelona, pues que sepáis que están aquí con nosotros los viernes por la noche a partir de las 9 y creo que hasta las 10 y media. Un horario bastante, empieza a ser un poco puterillo el horario también. Pero bueno, ahí queda ese chic pequeño comentario de Alanis. Bueno, pues voy a hacer, dejando ya los estrenos, un poco de agenda, pero es agenda inmediata. Dentro de un rato. Joder. Resulta que sabéis, bueno, o no, pero yo os lo digo. Dilo. Que para el mes de enero va a llegar Mazinger Z Infinity, que es, bueno, pues basada en el personaje de Go Nagai, una película, se ha hecho en Japón en el año de animación, del año 2017. Sí. Dirigida por el señor Junji Shimizu, con guión de Takahiro Ozawa, y bueno, pues producida por la Toei Animation, que ya ha querido pues actualizar todo el tema de la animación de Mazinger y darle otra vez protagonismo a este robot que, bueno, tanto nos caló en nuestra infancia, ¿no? Tú eres de Mazinger, ¿no? Yo soy de bastante. Mazinger. O sea, yo hay otras generaciones que han crecido con otras cosas, con Masters del Universo, con Dragones y Mazmorras, incluso con Pokémon. Yo no, yo soy de Mazinger Z, clarísimamente. O sea, yo soy de llorar con Marco y Heidi y de Mazinger Z a muerte, ya abriendo mundo de aventuras y en plan brutal. Y de los que se acuerdan que nos suspendieron la serie cuando ya estaba el Conde Broken y todavía no había salido el Duque Gorgon, que tuvimos que verlo luego en episodios doblados al sudamericano, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues porque nos cancelaron la serie para ponernos Orzoway. Yo es que también, yo era bastante del Doctor Infierno y también me gustaba mucho porque yo, si te digo la verdad, también veía a Marco y Heidi, aunque más pequeño, en otra edad diferente a la tuya. Pero, joder, no me entretenían lo mismo. A mí me gustaban más los roboces, no, hombre, y los también, monstruos. Evidentemente. Y reconozco que me causaba mucha curiosidad y mucha impresión el varón Asler. Varón Ashura. Sí, sí, sí, no. Aquí lo llamaban Asler, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Que era este, digamos, este acólito del Doctor Infierno que tenía, digamos, la cara partida por la mitad y que era como andrógino, era una parte de hombre, bueno, otra parte era, mujer. Era un hermafrodita, sí, curioso. Tal cual, digamos que simétrico, hermafrodita simétrico. Sí, que sí. Lo cual es una locura muy, muy loca también. Muy loca, sí, no, realmente. Por un dibujo de niños. El señor Gonagai habría que ver los temas sexuales como, bueno, le iban al hombre. Sí, ya te, sí, lo digo, sí, porque también ese Doctor Infierno en Láster Verde también tiene lo suyo, ¿eh? Sí, sí, digamos que la serie estaba un poco cargadita de... Sí, y esa Sayaka con ese robot que disparaba los pechos, bueno, tenía todo, sí, su... Tetasmisil, si se quieren ahí buscar esas segundas lecturas, la serie daba para segundas y terceras lecturas, sí, sí, de una, sí, manera basta, ¿no? Seguro que nuestros viejos flipaban, decían, pero estos niños que les están, ¿qué están viendo, poniendo, ¿no? En fin. Bueno, pues hoy... A pesar de que en enero va a ser, el estreno va a ser en enero de 2018, sí, la Sala Fenómena va a hacer un preestreno un mes antes, en una sola sesión, oh, esta noche a las 10 de la noche. Hostia, o sea, quieres decir media hora justo después de que acabes, de que la audiencia el programa. Entonces, cojones, yo tengo a los señores Colablanca y Hallenbeck. Que están cavando una trinchera allí. Están en la Sala Fenómena y me van a guardar un sitio porque yo, muy imprudentemente, cuando salga de aquí a las 9:30, me voy a despedir y voy a salir corriendo. Con tu moto del infierno. Con mi moto del infierno, en plan Johnny Blaze, para llegar a la Sala Fenómena a ver ese Mazinger Z. Sé que me invade la nostalgia, sé que puedo salir perjudicado porque eso puede ser más un hándicap que una bendición, por llamarlo de alguna manera. Pero me voy, bueno, a hay que arriesgarse a veces para y para voy a volver disfrutar. A convertirme en un crío para disfrutar de Mazinger. Bueno, bueno. Y bueno, pues, así pues que esa es la agenda. Si alguien nos escucha no en directo... No sé cómo está la venta de entradas, si están agotadas o no. Yo... Tú la cogiste hace ya unos días. Sí. Por si acaso. La cogimos anticipada ya hace una semanita. Y bueno, lo advierto por si alguien también quiere escuchar sin audiencia hasta las 9:30 y entonces coger e irse corriendo para la Sala Fenómena. Para, sí, bueno, de, o irse escuchando Mazinger sin audiencia con la radio portátil también, por la calle. Y con más tiempo, tampoco, sí, hace falta con tiempo que, y tomarse que vayáis un refresco al limite, antes. Que sí, tampoco hace falta un Fast and Furious aquí antes de llegar al cine. Sí, sobre todo si no vivís al lado del cine. Correcto. Bueno, bueno, interesante agenda. Yo no tengo más agenda, de hecho, posiblemente haya más agenda, pero como no he tenido mucho tiempo de buscarla, pues tampoco te puedo decir, Jordi. Así que, si te parece, podemos pasar a hablar de películas, de series, de cosas que hemos visto. Vamos a hablar de películas y además voy a hablar de una película que todavía no se ha estrenado. O sea que damos primicias, además. Esto es una, o sea, primicia. No, no vamos a dar Mazinger Z hoy, pero damos otra que también es primicia. Y es una primicia porque además... en torno a esta película yo he visto cierta confusión y entonces yo, como ya la he podido ver, bueno, pues voy a aclarar alguna cosita. Vamos a ello, pues. La película se llama Jumanji, bienvenidos a la jungla. Pero esa también ya estaba hecha, ¿no? Esa ya estaba hace hecha. Hace unos años. Entonces, ¿qué confusión había? Pues la gente hablaba de que si era un reboot, que si no sé qué, que no era una secuela, que... Bueno, yo voy a aclarar conceptos de esta Jumanji, bienvenidos a la jungla. Que Sony tuvo a bien, viendo el carácter familiar de la película, hacer un pase de prensa, no en un día laborable, sino en un sábado, sí, y además diciéndole a la prensa que si querían podía entrar a sus familias, a sus niños, para ver la película y disfrutarla en familia. Y niñas, niños estaba generalizando. Muy bien. He puesto la arroba al final, pero no la habéis visto. Sí, niñaks. Entonces, pues aprovechando, y como el que disfruta normalmente de los preestrenos, este señor que tengo al lado, se los come todos. Los que puedo. Pues me tocó a mí y me fui con mi familia a ver Jumanji. Bien, bien, bien. Y además era la sala fenómena. Y cuando dices familia, fuisteis la trupe completa. Mujer y niños. Ahí está. Entonces, bueno, pues en la sala fenómena, que también para los niños es un espectáculo para que vean cómo se veía el cine cuando nosotros íbamos a las salas. No en las frías multisalas actuales, sino en una sala con su telón, con su ambiente, con un sonido espectacular. O sea, creo recordar que me comentaste que era la primera vez que iban a ir tus hijos a fenómena. Sí. Vale. Sí, es la primera vez que... Sí, porque un par de veces al final no cuadró la cosa y también ellos son un poco reacios, aunque yo les debería obligar un poco más a ver la versión original, sobre todo por el peque, porque se pierde cosas si tiene que leer. Leer, claro, sí. ¿Vale? La mayor ya lee pues como una fluidez, ya le permitiría a lo mejor ver una versión original sin problemas, pero el peque pues todavía le da un poquillo de apuro. Bueno, de practicar. En este caso la dieron doblada, cosa que es rara en la sala fenómena, pero bueno, como simplemente alquilaban la sala para que fuera Sony la que hiciera la premiere de la película. Habiendo niños de por medio también, pues no, porque ellos dan un montón de pases de películas infantiles en versión original, con subtítulos, o sea, no tienen ningún problema y yo lo encuentro bien, o sea, es una manera de incentivar y acostumbrar, porque a veces menospreciamos la capacidad que tienen los niños de aprendizaje. Con lo cual, sí, me temo. Y yo el primero, me pongo el San Benito. Bueno, pues este Jumanji, Bienvenidos a la Jungla, está dirigida por Jake Kasdan, que es el director, entre otras, un director de cine de comedia principalmente. Dirigió Bad Teacher o Sex Tape, ambas protagonizadas por Cameron Díaz. Uh-huh. Y bueno, pues en el guión, pues basado en la historia de Chris McKenna y la novela de Chris Van Allsburg, tenemos un trío que son Jeff Pinker, Scott Rosenberg y Eric Sommers. Entonces, bueno, pues ¿tiene que ver con la película original? Sí. ¿Es un reboot? No. Vale. Es una secuela. Toma ya. O sea, es Jumanji 2. Sí, señor. Vale. O sea, es Jumanji 2. Gracias por la aclaración. Que no os digan es un reboot, es que ahora es un videojuego. Sí, pero ahora me voy a explicar. Bien. Esto puede tener trazas de spoiler, pero es lo que pasa en los 5 primeros minutos, con lo cual no se lleve nadie las manos a la cabeza. Y además explica por qué, si las cosas les pasa a un grupo de adolescentes, luego sale un reparto con Dwayne Johnson, con Jack Black, con Kevin Hart o con Karen Gillian. Ya ves. Entonces eso hay que explicarlo. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos, no leáis la sinopsis, porque la sinopsis, primero que os desvelan cosas y luego que lo explican muy mal. O sea, son gente que el que ha hecho la sinopsis no ha visto la primera Jumanji, ya os lo digo yo. Posiblemente. ¿Aquí qué pasa? Pues pasa sencillamente que hay un grupo de gente que está haciendo footing por la playa. Esto es en los primeros 20 segundos de la película. Y el que va más retrasado en el grupo haciendo footing ve algo medio enterrado en la arena. ¿Lo desentierra y qué es? Un libro. No, el juego de Jumanji. Vale. El juego original, juego de madera original, de tablero, de Jumanji. Y lo desentierra y se lo lleva a su hijo adolescente en el año 1996, años 90. La original es del 95. Ya, pero la original, digamos que pasa en los 80. Es ochentera en cuanto a la localización temporal de la película. Uh-huh. Esta es del 2017, pero el principio de la acción, que no quiero decir que toda vaya a pasar en ese año, es en el año 96. El padre llega a casa y tiene a un hijo con camiseta de Metallica jugando a videojuegos en una consola noventera, de esas de cartucho. Bien. ¿Vale? Y le dice, mira, he encontrado un juego y tal. Y el niño lo abre y dice, un juego de tablero, qué rollo. Antiguo. Claro, y lo pone en la cómoda de la habitación como diciendo, un juego de tablero, yo voy a jugar a un juego de tablero. Se olvida del juego y se pone a dormir por la noche. Se pone a dormir y cuando está durmiendo, esa conocida luz verde y ese sonido de tambores resuena en la habitación del adolescente. Y el chaval como que lo flipa, quita ya un montón de cosas que había metido encima del juego ese y cree ver que el resplandor sale de dentro de la caja, abre la caja y el juego de tablero ha desaparecido. y hay un cartucho de consola que pone Jumanji. ¡Hala! ¡Qué cabrón! Bien. Bien, bien, buen comienzo. Solo voy a decir que a partir de aquí empieza la historia. La historia de este chaval da un salto temporal y nos vamos al año 2017, uh-huh. donde... estamos en un colegio donde un grupo de adolescentes diversos, variopintos, que no tienen casi nada que ver unos con otros, cuatro, acaban castigados a hacer una labor de reciclaje en una especie de cuarto de almacén, sí. almacén que tiene la universidad para hacer beneficencia porque han hecho alguna cosa mal durante el día, ¿vale? Uh-huh. Y allí es donde ellos redescubrirán esta consola y, pues, de alguna manera entrarán a Jumanji. En contacto con el juego. Entonces, la diferencia con el juego de tablero, en que los niños jugaban al juego de tablero y la realidad venía al momento actual en que estaban jugando ellos, sí. aquí la diferencia es que tú entras en el videojuego, pero, como los videojuegos suelen hacer, tú entras con un avatar. Con un personaje creado en el videojuego vale. y tomas la identidad de ese personaje. Y aquí está el cambio que explica por qué hay unos actores adolescentes y unos actores que son sus avatares en el juego de Jumanji. Vale. Entonces aquí... No me digas cuáles son los famosos, ¿no? Bueno, ya te los he dicho los sí, nombres. Sí, sí, por ¿vale? eso. Que me no te voy a decir la correlación de personajes, ya. pero bueno. Pero ahí está el asunto. Decir que la gente que toda la vida haya jugado a videojuegos se sentirá muy identificado con cómo han planteado la película en plan videojuegos, con el tema de las vidas, el tema de salvar, el tema de etcétera, etcétera. O sea que bueno. realmente, bueno, pues la película, a ver, no es la quinta esencia de las películas, pero está entretenida, una película familiar, una película que se puede ver, con unos efectos digitales, a ver... Es un videojuego. Es un videojuego, pero están aceptables... Puede rascar un poco, hostia, Jack Black, Kevin Hart. Kevin Hart, además, que está haciendo todas las películas con Dwayne Johnson de comedia últimamente y tal. Bueno, ya sabéis que yo no tengo precisamente amor por Jack Black. Pero aquí están graciosos, porque al ser avatares de unos personajes que pueden diferir en muchas cosas de los uh-huh. avatares, en cuanto a personalidad, en cuanto incluso a sexo, ya etcétera, ves. Etcétera, pues, bueno, tiene momentos graciosos, tiene... Es una película entretenida, es una película que pasa bien, con toques de comedia, que no satura y que... No satura, que recordemos vale. que era el Jumanji del espacio. Y no se atura en catalán tampoco. Y no satura ¿no? también. Y que bueno, que está entretenido. Sin darle muchas pretensiones, vais a pasar un rato agradable. Y bueno, es una película bastante blanca en el sentido sí, bueno, de que familiar. Es una película familiar y tampoco esperéis aquí... brutalidades, pero bueno, tiene algún momento con el tema de que tienen vidas y que pueden perderlas, pues los bichos a veces pues se ponen tibios. Vale, y bueno, vale. esos momentos... Pero está como... bien también que acongoje un poco a los chavales y las sí, chavalas. Pero ahí. Bueno, no son de acongojar, porque para además acongojar a los chavales Hombre. Que vienen ahora con otra preparación distinta a la que teníamos nosotros, me temo, sí. es más complicado, ¿eh? Es más complicado. En fin, yo es una película que recomendaría. Debo decir además que vista con el sonido de uh-huh. la sala fenómena es un disfrute, porque todo lo que nos da la selva con, claro. con ese sonido envolvente se disfruta ahí. Mucho sí, más sí, sí. y que además una película pues si tienes ocasión para ver en cine, porque bueno, disfrutas bastante sí, mucho efecto especial, del tema de parajes naturales chulos con mucha acción de CGI, pero bueno, bien implementada a nivel de animales de uh-huh. etcétera, etcétera. Bueno, está entretenida. Hay alguna sorpresilla en el reparto. Por ejemplo, yo no sé si os acordáis de los Jonas Brothers. Yo, desgraciadamente, se me acaba de saltar así como una especie de registro neuronal caducado, pero sí me acuerdo. Pues el señor Nick Jonas aparece también ahí por el reparto. A su edad actual. Sí, eso, que no actual. Sé cómo estará, pero... No, tampoco han bueno. pasado 8 o 10 años, ¿no? Desde que fueron... A tanto mi registro neuronal no llega. No sé, de tener sobre los 30 y pocos, no vale, sé exactamente. Vale. En fin, la película recomendada para ir en familia y disfrutable. Y al menos pues es pasar un ratico entretenido. Sí, dura 2 horitas, pero pasan bien. Uh-huh. Pasan bien. ¿La cosa cierra bien o se ve que hay quien sacar partido al asunto? O me refiero que se queda todo ahí cerrado a calicanto o ya que han invertido la cosa cierra bien y cierra como tiene que cerrar. Vale. Con un momento final emotivo. Uh-huh. Y que hizo que mi mujer y mi hija soltaran la lagrimilla. Hola. ¿Vale? Pero yo supongo que es por... No, lo que voy a decir... No, mejor no lo es digo un porque... spoiler. No, no, más que un spoiler, es una cosa que tampoco tiene que por qué ser cierta. O sea, vale. Iba a decir que a lo mejor ellas, desde el punto de vista femenino, veían un tema romántico que no acaban como esperó. Pero claro, eso es injusto decirlo porque estoy dando la connotación de que solo las mujeres ven el lado romántico y puede haber hombres que ven el lado romántico y también soltar la lagrimilla en la misma escena y, o sea que no, me desdigo de lo que he dicho porque sería un tema de que es la persona la que lo ve y no el sexo el que ve. Por supuesto. El tema. Lo que pasa es que bueno, coincidió pues que el lado femenino fue el que esperaba que esa parte de la historia fuera de otra manera. Vale. Pero yo creo que por lógica, dentro de la lógica que te estructura la película, está explicada y acaba como tiene que acabar. Pero bueno, eso ya, si alguien la ve, ya me sabrá a lo que me refiero y ya lo puede comentar si quiere en el libro. Bueno, bueno, además esta peli viene para el último tramo del año. Sí, esta viene para Navidad fuerte, sí. Porque va a ser película, pues eso, de Navidad, ir con los niños al cine y tal, y taquillazo. Sí, yo creo que va a tener un buen impacto en taquilla. Bueno, bueno, pues ahí me alegro de que haya funcionado ese visionado en trupe. Sí, no, porque además ya Dwayne Johnson ya tenía un registro con las viajes al centro de la Tierra y tal, sí. de películas familiares y tal, y con las mierdas de comedia que estaba haciendo últimamente, que todo era soez, todo era caca, pedo, culo, pis y tal... hablamos de Vigilantes de la Playa, hablamos de... No me acuerdo si... La otra que hice con el Kevin Hart, un tipo y medio o algo así se llamaba. Bueno, yo creo que le beneficia más hacer estas películas familiares que no esas comedias toscas, soeces y tal que... Bueno, ya sabes que siempre, le aportan poco, ¿eh? Siempre que sale este tema yo saco a relucir Pain and Gain como película poco habitual en el registro de Dwayne Johnson. Y que a lo mejor se tendría que dedicar más a ese tipo de películas. Bueno, sí, también. Y tiene, no, su, no, y tiene su parte cómica también, Pain sí, and Gain. Pero lo digo también porque ¿no? tengo pendiente la segunda temporada, pero por la primera temporada de Ballers, de la serie Ballers, uh-huh, que también hacía un personaje más serio como exjugador de fútbol americano que luego se hace representante y tal. Y que yo creo que es un registro que lo puede adaptar perfectamente, sí. Y no tiene que irse siempre a las comedias chuscas. Bueno, pero es lo que hablábamos antes de los encasillamientos, pues a veces eso también, pues cuando te vienen con la casilla y con el cheque al lado, pues supongo que bueno. Además, teniendo registros que hizo sobre todo al inicio de su carrera, no cuento ya El Rey Escorpión y La Momia, pero películas donde hacían papeles más de variados. No, pero no variados, sino de acción, de sí. dar caña, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, en la saga Fast and the Furious creo que también aparece por ahí. También, ¿no? también creo alguna. Que anda por ahí conduciendo algún carro. Bueno, pues Jumanji, bienvenidos a la jungla. Eso. Pues bienvenidos y bienvenidas. Guapi, nos queda tiempo todavía para seguir indagando en nuestros registros de visionado, ¿no? Yo tengo por ahí también alguna que otra cosa, bueno, alguna que otra, unas cuantas. Pero bueno, también había estado mirando para comentar esta tarde aquí en Sin Audiencia, pues igual una más de esas de festivales que tenía yo por ahí guardada y que de hecho, pues no sé, ha sido no vamos a decir una revelación porque sería demasiado decir, pero sí que ha sido un trago de agua fresca dentro de las programaciones de varios festivales, y estoy hablando de una película, de una peli estadounidense, que se titula The Endless. The Endless, que se proyectó, que yo recuerde, en Sitges, en la sección oficial a Competi. Estuvo también en la semana de Donosti, que es donde la pude ver yo. Y realmente es una peli que, aunque no ha sido premiada, estuvo nominada en la sección oficial en Sitges y en Tribeca. Me refiero que dentro de que ya iremos comentando que es una peli con un presupuesto también muy, muy de estos de cinturón apretado, pues los resultados que ha conseguido pues están bastante por encima de su inversión, ¿no? Ha sido premiada en Neuchâtel, en el Fricken in Nass y en Bucheon, ¿no? Como por decir algunos festivales de cine de género en los, por los que ha pasado. Decir que The Endless está dirigida por un dúo, por los señores Justin Benson y Aaron Moorhead, que también, y aquí viene un poco donde se palpa la, la economía de medios de esta película, perdón, y es que este, el dúo de directores hace también, de productores, de guionistas y de coprotagonistas. Me refiero que hacen un Juan Palomo de dos cabezas, digamos, y la verdad es que pues les sale bastante, bastante interesante. Voy a echar un traguito de agua por mi tos seca. Sí, antes de que te atragantes y porque tienes que seguir hablando. Porque si no, al final, a mitad de sinopsis me voy a quedar seco. Bueno, la cosa es que tenemos al dúo de directores haciendo de dos hermanos, casualmente llamados como ellos en la realidad, Justin y Aaron, que años después de haber militado en una secta, llevan una vida normal, ponle entre paréntesis, de mierda, ¿no? Pagando facturas, casi no llegando a fin de mes, viviendo en Los Ángeles ahí de forma un poco precaria, y un día, dentro de esta cotidianidad precaria, pues reciben una cinta de vídeo por correo, perdón, con grabaciones referentes a su época de la secta, ¿no? Cuando hace unos años todavía estaban en la secta. Esto y que las ganas de uno de los hermanos por saber cómo les habrá ido a sus excompañeros de congregación, pues les hace que ambos se monten en el coche, tiren hacia ese deshabitado lugar en medio de la nada donde todavía tiene sus dominios esta secta, y al llegar, ¿qué pasará? ¿Tachachán? ¿Más tos? No. Se llevan un chasco, porque ellos pensaban que iban a llegar allí, se iban a pensar que quizás la gente estaba hecha polvo o se habían puesto todos enajenados por alguna razón y tal, y descubren que, joder, que viven de puta madre. Perdonad, ¿eh? Se nos va a morir el pobre. No, solo estos. Pero bueno, todo lo alegramos con un caramelito de menta. La cuestión es que, ante esa primera impresión de chasco, ¿no? De decir, hostia, pero estos tíos, nosotros hemos oído hablar de que las sectas siempre acaban mal, siempre tienen un proceso autodestructivo, y esta gente, joder, pues es que lucen bien, visten bien, comen sano, cultivan sus alimentos, estos rollos que, macrobióticos de ahora, del mundo actual. Y se quedan tochinaos y dicen, oye, pues, ¿por qué aprovechando ya nuestro conocimiento, nuestra veteranía, nos quedamos aquí a pasar unos días? Les invitan los propios antiguos excompañeros de la secta y tal, ¿no? Y deciden quedarse, y lo que pasa es que, pues, evidentemente, con esta estancia, digamos, de retorno en las instalaciones de la secta, pues van a acabar descubriendo que quizás, pues, todo no es como lo que les ha dado en su primera impresión. O no. Puntos suspensivos. No voy a decir nada más porque, a pesar de que os estéis pensando cosas raras ya, con que sí, todo son apariencias, va a haber un giro, no sé qué, la película, el guión, va por otro lado muy diferente. Ya os estoy avisando, ¿vale? Pero no voy a decir ninguna palabra más a partir de aquí. Decir que es una peli que, independientemente, aunque comience como una peli de sectas, con sus suspenses, con esos momentos y situaciones desconcertantes que hacen pensar que hay algo que en ese magnífico decorado que se encuentran al llegar, sobre todo decorado humano, pues que algo falla, ¿no? Porque dices, no puede ser verdad que, joder, esta gente está aquí en medio de la nada, nosotros puteados en LA y resulta que igual nunca deberíamos haber salido de la puta secta, ¿o qué? Que pensábamos que era lo propio que había que hacer. Y claro, la cuestión es que conforme nos vayamos un poco enfangando junto a, a la pareja protagonista en la investigación que se produce con sus, digamos, aseveraciones, hablando con la gente y tal, descubriendo cosas y, podríamos decir, experiencias que no habían, digamos, tenido en cuenta en su época de estancia en la secta, pues acabaremos llegando a, sobre todo, una parte final de la película, tercio final, por decirlo de alguna forma, que es, primero, bastante sorprendente, segundo, es bastante original en su planteamiento, y de hecho, tengo que decir que ese torcimiento del tercio final va hacia un lado de género, que no es de sectas, no sé si decirlo, si es lícito como spoiler o no decir hacia qué género se va la película después. ¿Tú crees que lo debo decir, Jordi? Yo he leído por ahí que es ciencia ficción, sí, pero que transmutan otra cosa. Bueno, yo por dejarlo en un sitio lo dejaría en ciencia ficción. Vale. Y, no, y nada más, porque después quizás puede ser una interpretación del que ha visto la película o no. O tampoco lo vamos a contar todo hasta el minuto final, ¿no? Vale. Pero sí que es verdad. Pero ciencia ficción engloba bien lo que es la película. Sí. Suspense al principio, suspense sectario. Desconcierto. Suspense y desconcierto sectario. Y después giro hacia la sci-fi. Vale. Si lo podemos decir con todas las letras y todas las palabras, ¿no? Y realmente, acompañando a ese giro hacia el final, hacia que tiene que ver con la temática de ciencia ficción, pues tenemos también una retahíla de efectos especiales bastante baratos, pero también bastante efectivos. Me refiero que los señores Aaron y Justin, los directores, ya se han armado, digamos, un guión, una historia de que pueden manejar técnicamente también. Me refiero que hay también, yo creo que se debe valorar en su justa medida, pues que la gente que hace una película, pues que no quiera abarcar más de lo que puede abarcar, ¿no? Y ellos también aquí, pues han sido muy, digamos, muy economistas en ese aspecto, pero además con un bastante buen resultado, ¿no? Lo cual también me da así bastante, pues, buen rollo y me da una buena sensación de Endless. Realmente también tenemos, pues, la mayoría de interpretaciones de la película están salvables y están realizadas por un cast que es, para mí al menos, completamente de desconocidos. Realmente este combo de directores tienen una película en 2012, creo recordar, han hecho alguna de los fragmentos de la peli colectiva VHS, creo que en la primera entrega. Pero bueno, que son tipos que son como un poco autodidactas en el tema del cine de género. Y joder, pues aquí digamos que han puesto todo su empeño. Es admirable lo que han conseguido con simplemente, pues, ingenio y buenas ideas, porque también eso hay que reconocerlo. Y yo qué sé, yo la verdad es que a mí me... Ya había leído buenas críticas sin ahondar en posibles temáticas de la película y tal. Y realmente en la parte final a mí me dejó bastante a cuadros, me sorprendió bastante, ¿vale? Pero también tengo que decir que joder, que visto lo visto, valorando, pues, otras producciones y tal, que en The Endless hay mucho entretenimiento por muy poco dinero. O al menos es la impresión que a mí me ha dejado. Y así, un poco por acabar, pues decir que pues este guión lo pilla el Nolan, hace un remake y te hace un blockbuster como Inception, por lo menos. Pero claro, como estos son pues gente de economía precaria, pues lo han hecho, digamos, a su nivel. Pero la idea es muy guapa, muy interesante y que la saben desarrollar. Realmente, pues en Donosti creo recordar que se llevó un casi notable, un 6,8, una cosa así, que fue una de las pelis de, digamos, de la media docena de arriba, digamos, de las votaciones, y que ahora entiendo, pues eso, que haya estado a punto de llevarse premios que quizás no se ha llevado, pues porque luego han llegado otras super pelis con su super presupuesto que le han pasado por encima, pues porque pues por lo que tiene el dinero, ¿no? Al final. Pero bueno, que no dejéis de echarle un vistazo si se os pone a tiro, porque es una propuesta bastante originalica. Y que luego, a ver, mirando los registros de ciencia ficción que ha habido a lo largo de 2017 en los festivales, igual es una coincidencia con algún otro proyecto o producción de la que hemos hablado aquí, pero quiero pensar que ha sido una mera coincidencia, que nos han estado copiando. Las películas tardan en hacerse un huevo, y las que se hacen con poco dinero mucho más, porque las otras van funcionando a base de billetaco, y eso pues sí que se puede acelerar mucho, ¿no? Pero pelis como esta igual pues la han estado gestando, yo que sé, a lo mejor desde la anterior que hicieron, que fue en 2012, y les ha costado, yo que sé, 5 años sacarla adelante, ¿no? Pero bueno, que valoréis eso también a la hora de valorar justamente esta interesante The Endless. Muy bien. Gracias por el caramelo, me has salvado la vida. ¿Verdad que sí? Bueno, además la gente que no haya hecho nunca radio no sabe lo que es que te dé un ataque de tos y no poder hablar y perder la voz cuando estás haciéndolo en la antena. Y mira que llevamos una hora normalita, pero a veces... No, pero a veces no sabes cualquier partícula, cualquier porquería que te entra en la garganta. El picor de las narices. Y te quedas cao. Sí, sí, sí. Pues, y no puedes seguir, además. Por eso te digo. Superar las fuerzas. Voy a aprovechar y te voy a dar un respiro. Venga. Porque tenemos series colgadas, pendientes. Tenemos ese Stranger Things 2. Tenemos ese Punisher, tenemos ese regreso de Walking Dead, muchas cosas. ¿Quieres que nos pongamos, esto es un arma de doble filo, deberes en directo con las series, al menos con una serie, o sería demasiado arriesgado? ¿Con cuál? Con la del tipo duro nocturno. Con The Punisher, o sea, yo tengo ventaja porque yo tengo 7 vistos y tú 5. Yo tengo 5. Entonces a mí me quedan solo 6. Yo, si quieres, nos ponemos deberes la semana que viene la... ¿Pero entera o mid-season? Hombre, mid-season yo la tengo hecha ya, yo lo tengo fácil. Ya, pero yo no. Hombre, a ver si la semana que viene, a ver si podemos hacer mid-season. Yo igual, si puedo, la traigo entera. Es un poco extraño hablar de mid-season con una serie que te dan todos los capítulos de golpe, pero bueno, nosotros somos así. Somos así, pues nosotros tenemos nuestro ritmo. Claro. Entonces, lo que voy a hacer yo, aprovechando que tú no te has visto la primera temporada todavía, pues voy a despachar Stranger Things 2. Sí, por favor, porque así también cardamos lana de la que tenemos pendiente. Porque además quedan 12-13 minutillos, yo creo que es lo adecuado para hablar de... No te pongas el casco todavía para salir corriendo. No. Espérate a la para sintonía. Hablar de esta segunda temporada. De la que fue el año pasado la serie sorpresa de Netflix, que gustó tanto a niños como a mayores, y bueno, que se podía englobar dentro de esas series familiares, que se pueden ver en el entorno familiar. Yo ya dije en su día que es una serie que vi con toda la familia. Familiares y de género. Y de género. Y esta segunda temporada ha ocurrido lo mismo. Nos la hemos visto entre todos, a 2-3 capitulillos por fin de semana. Solo son 9 capítulos y la verdad es que muy llevaderos. A ver, ¿qué podemos hablar de esta segunda temporada? Hay gente que dice, es que la primera temporada es mucho mejor que esta segunda. A ver, es diferente, porque lo primero que se pierde es la sorpresa. Claro. Eso está claro. Original. La primera temporada, pues de alguna manera fue... es que claro, tampoco me gusta decir bocanada de aire fresco porque no es verdad, porque ya en Super 8 tuvimos hace unos años un revival de todos estos años 80, sí. Y bueno, es que Stranger Things no deja de beber de referencias del cine de Spielberg, de las novelas de Stephen King y sus adaptaciones televisivas, claro. De toda la nostalgia ochentera, de películas como Los Goonies, de todo lo que se ha dicho, y es verdad, de los cazafantasmas, todo eso lo explota, ¿vale? Entonces, esta primera temporada, pues claro, era la sorpresa, era meter eso en una serie de televisión, aprovecharlo bien, resolverlo muy bien. Ya dijimos en su día que si podéis evitar verla doblada, por favor, porque los doblajes, sobre todo de los niños, son horrorosos, horrorosos, de lo peor que he visto en mucho tiempo. Pero claro, yo entiendo que pues, si tenéis niños y tal que prefieren verla doblada, la tendréis que tragar con ese doblaje. Yo la empecé a ver, que no me seguía mi familia, y los empecé a ver en versión original. Luego me hicieron pasar a doblada a mitad de la primera temporada y lo tuve que padecer. ¿Sabes por qué será esto, no? Por esta inmediatez que ofrece Netflix. Que supongo que los actores y actrices de doblaje... Yo creo que el problema ha sido que han utilizado niños. Niños para algunos doblajes. De verdad, sí. Claro. Normalmente las voces femeninas doblan a los niños y lo hacen muy bien, muy bien. De hecho, la voz de Bart Simpson es una dobladora muy famosa. Es una señora, sí. Sí, y lo hace perfecto y parece la voz de un niño. Y es esa voz tan característica de Bart. Y entonces, claro, como son dobladores profesionales, lo hacen perfecto. Aquí yo creo que han utilizado niños de verdad para doblar algunas de las voces, pues no todas las voces de los niños están mal, pero algunas son horrorosas. Sobre todo la de Dustin y la de no me acuerdo cómo se llama, el chico negrito. Y bueno, que es brutal. Y bueno, pues esta segunda temporada me la he tenido que tragar en versión doblada. Bueno, en fin, ya lo tenía asumido psicológicamente y bueno, lo que hay. Entonces, esta segunda temporada, pues claro, no juega con el factor sorpresa. Entonces, tienen que darle pues otros condimentos que puede hacer que la gente diga, es que la primera... Yo os voy a explicar mi visión. Obviamente una visión subjetiva, pero bueno, es la mía y es la que hay. Entonces, empieza la serie con unos capítulos introductorios de la situación del pueblo un año después, del grupo de los chicos, de introduciendo también nuevos personajes. Introduce a una nueva niña en el pueblo que se llama Max, y a su hermanastro Billy, que es un, vamos a decir, un chaval de estos de los años 80, así, que escuchaba heavy metal, iba conduciendo un coche deportivo de estos muscle car, macarrilla y problemático. Y que también va a aportar algunas cosas a la trama. Y de algún otro personaje, por ejemplo, aparece por ahí el señor Sean Austin, el señor Sam Sagaz del Señor de los Anillos, sí, haciendo de novio del personaje de Winona Ryder. Y bueno, pues la trama empieza pues realmente como pasando unos primeros capítulos muy costumbristas de cómo a cabo de un año de todos los acontecimientos los niños se adaptan de nuevo al día a día, viene las fiestas de Halloween, ellos se van a disfrazar de los cazafantasmas, etcétera, etcétera. Quieres decir con poca trama. Poca trama, general. Mucha nostalgia, mucho elemento así pues de recordar el año 84, que es cuando pasa la... Mucha estética. Mucha estética. 84, año de Olimpiadas, ¿no? No sé si el 84 era la Olimpiadas. ¿La de Los Ángeles? No, sí, 84 era la Olimpiadas, porque 82 era el Mundial, 84 era la Olimpiadas, correcto. Muy bien. Entonces, pues, en este entorno, poco a poco, vuelve un poquito la chicha. Entonces, ¿cuál es el argumento que tienen los guionistas y los productores de Stranger Things para esta segunda temporada? El cambio que hay a partir del cuarto capítulo. Las cosas hacen un giro y empiezan los elementos, no voy a decir lovecraftianos, pero casi, y la serie nos da unos momentos de acción y de oscuridad que solo tuvimos en los últimos dos capítulos prácticamente de la primera temporada. Y aquí desde el 4 ya empezamos ese viaje al abismo. Bien. Además, yo creo que ha habido una buena inversión en CGI, mejorando, supongo que por el éxito de la primera temporada, mejorando los efectos y las criaturas considerablemente. Porque además aquí hay una aparición bastante ampliada de criaturas y engendros de ese mundo paralelo en la trama, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues yo entiendo que a lo mejor la gente esperaba otras cosas, pero yo creo que, bueno, que la serie es entretenida, que a partir del cuarto capítulo nos da acción y nos da oscuridad y nos da un toquecito de terror superior a la primera temporada. Bueno. Y además, contándonos más cosas de 11 y otros como 11. No voy a extenderme, pero incluso hay un capítulo que es totalmente spin-off de lo que pasa. Además, precisamente la serie en esta segunda temporada empieza con un personaje que luego desaparece y dices, ¿por qué nos han hecho referencia a esta persona si luego no sabemos? Y no, luego tiene la explicación y además se ve la relación que puede tener con esas acciones gubernamentales que se ejercían en ese laboratorio. ¿Vale? Bien. Ahí tendríamos incluso un poco de influencia de investigación tipo Patrulla X y cosas así. Bueno, bueno. Aunque, bueno, aquí... Manipulación genética te refieres igual y todo. Bueno, o potenciación de... Sí, de habilidades. Potenciación de habilidades o incluso otorgación de habilidades, porque yo no sé si las potencian o las otorgan. Búsqueda de armas biológicas con forma humana, por decirlo correcto, algo. Correcto, correcto. Sí, señor, sí, señor. Bueno, también bueno. Tendría influencia de héroes, de todas esas cositas. En fin, que la serie tiene sus atractivos. Yo creo que han sabido capear el temporal para hacer una segunda temporada digna. Y yo creo que además es lo que podíamos esperar, porque claro, el factor sorpresa ya no lo puedes tener en una producción en la que, bueno, pues ya lo has dado y ya lo has explotado. Menciona aparte, sobre todo, a la aparición de Billy, de ese macarrilla jeviata, que gracias a las canciones que se escuchan en la radio de su coche, pues bueno, he podido disfrutar de algunos temas de... desde Scorpions a otros grupos de... Del año 84. Sí, señor. No, pues, desde hair metal a heavy metal a todo el glam, todo el abanico que se podía escuchar en la época. En aquellos años, sí, sí. Sí, señor. También hay otros temas ochenteros de Cyndi Lauper en otros contextos, pero bueno, no todo va a ser rock y heavy. Pero bueno, está bien la ración que nos dan. Bueno, está bien que lo tengan en cuenta al menos. Sí. Sí, sí. Guay, guay, guay. Pues yo estaba repasando la ficha de Wikipedia de la serie mientras tú ahí argumentabas y dicen que ya visto el resultado después del estreno a final de octubre de esta segunda temporada, que ahora ya en diciembre ya han confirmado los Duffer Brothers, que son los artífices de la serie, que va a haber tercera. Sí, a ver. Y quizás cuarta. Han encontrado un filón. Han encontrado un filón, porque además es una serie que yo creo que ha tenido continuidad el éxito de la primera temporada con esta segunda. La gente además tenía mucho hype de ver cómo continuaba, porque yo creo que es una de esas series que se puede decir que fueron de las triunfadoras del año pasado y que realmente, bueno, pues son las que le están dando a Netflix argumentos para seguir adelante con su producción, ¿no? Sí, yo de hecho recuerdo que esos días alrededor del 1 de noviembre, justo después de que se hubiera lanzado la segunda temporada y tal, yo veía por la calle mucha gente con cara destriñida y me preguntaba que por qué podía ser, y creo que porque estaban deseando ver la segunda parte o que estaban viéndola y que no les estaba dando quizás lo que les apetecía que les iba a dar respecto a la primera temporada. Y es quizás por este detalle que has dicho de que hasta los cuatro primeros parece que es un poco ahí pulpa de relleno o de resituación, no sé cómo llamarla porque no la he visto, y que luego pues ahí sí que ya pues tenían sus raciones de lo que esperaban, no sé. Yo solo voy a decir que para que la trama avance a lo mejor hay que adoptar una mascota. Vale. Aunque a lo mejor la mascota es la mascota equivocada, también lo digo. Bueno, si es equivocada siempre puede dar más juego. Por ejemplo. Porque si no es la equivocada, pues puede que sea demasiado obvio y entonces ese guión ya nos lo conocemos, porque hay varias películas de mascotas adoptadas de las que tú insinúas que han tenido mucho éxito en el cine. Pues sí. Me temo. Pues hoy creo que va a ser de esos días que casi nos vamos a despedir, incluso puntuales, poniendo la música... Sí, sí, sí. Además, recuerdo que Escarlata O'Hara hoy tienen entrevista en directo y tienen invitados también en pues el estudio. Les vamos a hacer Me refiero el que favor. Es un buen día para acabar la hora. Más que nada porque voy a salir escopeteado. Sí, además tú ganas un par de minutillos para un semáforo de turno ese que te incordia justo al salir de aquí de las Ramblas o por la ruta que vayas. Y yo qué sé, vamos a darle un poco a la despedida y simplemente vamos a recordar dónde se va Jordi ahora mismo. A mí me deja a mí aquí haciendo los deberes. Ya, ya, para que subas el programa y todo bueno, eso. Bueno, alguien lo tiene que hacer, no podemos dejarlo que se suba solo. Todavía no tenemos un mayordomo electrónico para que lo haga. Todo se andará. Estamos trabajando en un iVo que nos haga. Pero bueno, que sepáis que ahora, en cuanto Jordi se despida, pues se va a ver ese preestreno de la película. Mazinger Z, Infinity. Infinity, por si fuera poco ya Mazinger Z. Así que no os voy a poner música de Mazinger Z para despedirnos, pero sí os voy a poner otro remix apócrifo de esos que hay en el internet con la música, los scores de la saga Star Wars. Concretamente, tengo aquí a un tipo llamado Adrim que ha hecho una versión remix en estilo dubstep de la marcha imperial de Star Wars, y con esta nos marchamos. Hasta la semana que viene. Valar Morghulis y puños fuera. Motherfuckers. The Emperor has been expecting you.